la provincia de Mendoza ha sido durante este último año y medio una especie de laboratorio experimental de lo que la Alianza Cambiemos quiere hacer con la educación a nivel nacional. El ITEM Aula y las paritarias por decreto y todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo demuestra que Cornejo ha ido a la vanguardia en el desmantelamiento de la educación pública, en el aplastamiento de las reivindicaciones de los docentes y, naturalmente, la importancia que frente a este escenario tiene que la reacción de los trabajadores y las trabajadoras haya sido a través de la construcción de muchísimo tiempo, porque no se trata de una cosa que ocurrió de la noche a la mañana, sino de un trabajo que se fue consolidando, primero con los delegados de base en las escuelas, después con la recuperación de la seccional Godoy Cruz y finalmente ahora con la recuperación del sindicato, tiene una importancia estratégica para el conjunto de la clase trabajadora. Por eso es importantísimo y es muy grato ver que hoy en este acto van llegando delegaciones y delegaciones de sindicales de muy distintos lugares del país. Están los compañeros de ATEN, de Neuquén, están compañeros de ADEMIS, el sindicato docente de la ciudad de Buenos Aires, han venido, he visto, me he cruzado con compañeros con todas las tonadas del país de diversas expresiones sindicales, del CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, el segundo sindicato de importancia en esa área en el país en cantidad de afiliados y también recuperado por los trabajadores. Están los compañeros de AMSAFE, de Rosario, y eso implica justamente esta importancia que yo veo en este triunfo, que ahora plantea un enorme desafío, que es el desafío de que los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Mendoza muestren al conjunto para qué y por qué han recuperado este sindicato y lo devuelvan a quienes lo tienen que construir desde abajo.